8, las 7 en Canarias. Hola, soy Violeta y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito. Con Expósito, la última hora en La Linterna. COPE, estar informado. Pedro Sánchez se da de plazo hasta el próximo lunes para decidir si dimite o si continúa como presidente de gobierno. Quizás hay una vía intermedia y es que convoque elecciones. Noticia de esta misma tarde, ha sucedido hace unos minutos. A las 19:09, Pedro Sánchez ha publicado en redes sociales lo que ha llamado Carta a la Ciudadanía. Una carta de 4 folios cuyo titular es el siguiente, comillas, necesito parar y reflexionar. ¿Merece la pena todo esto? El presidente del gobierno ha anunciado que cancela su agenda durante los próximos días y que el lunes 29 de abril comparecerá ante los medios de comunicación y dará a conocer su decisión. De momento Sánchez no estará en el arranque de campaña catalana, junto a ella, tampoco en el Comité Federal del PSOE el sábado, que debía ratificar a Teresa Rivera como cabeza de lista en las europeas por el PSOE. ¿Por qué Sánchez hace este movimiento? Es, otra vez, mira la bolita, ¿dónde está la bolita? Toma la bolita. ¿Cuánto hay de teatro? Pues verdad que se está planteando dimitir. Es la respuesta de Pedro Sánchez a la noticia que hemos conocido hoy sobre el hecho de que un juzgado de Madrid abre diligencias contra Begoña Gómez, su esposa, por tráfico de influencias. Desde el punto de vista penal, esto es mi opinión, ¿eh? Lo más probable es que esto acabe en nada o en casi nada. Otra cosa es si el comportamiento de la esposa del presidente del gobierno es ético o no. Evidentemente no. La apertura de diligencias contra Begoña Gómez la hemos conocido mientras Pedro Sánchez se sometía a la sesión de control en el Congreso. El presidente ha aprovechado una pregunta de Gabriel Rufián sobre su confianza en la justicia para hacer una alusión a la denuncia contra su mujer. En un día como hoy, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país, en la autonomía, la independencia en su caso, en la separación de poderes, y lo que le puedo garantizar al conjunto de la ciudadanía española es que en el momento en el que nosotros entramos en la Moncloa hace ya casi 6 años, salieron todas estas corrupciones que efectivamente avergüenzan a los demócratas. Bueno, salieron todas menos las de Coldo, las del Tito Berni, las cosas de Ábalos, que por eso lo echaron del partido, etcétera, etcétera. Bueno, los compañeros que estaban esta mañana en el Congreso cuentan que han visto a Sánchez tocado, muy tocado. Ha terminado la sesión de control, ha salido por patas. Una hora después ha llegado esta carta vía Twitter, como te digo, 4 folios, con un párrafo muy importante que llega casi al final. Comillas. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor. A pesar de la caricatura que la derecha y la ultraderecha política y mediática han tratado de hacer de mí, nunca he tenido apego al cargo. Esto tiene tela, ¿eh? Bueno, sí lo tengo al deber, al compromiso político y al servicio público. Yo no paso por los cargos, hago valer la legitimidad de estas altas responsabilidades para transformar y hacer avanzar al país que quiero. Yo no sé quién se lo ha escrito, pero en fin, mira la bolita, ¿dónde está la bolita? Bueno, en la carta Sánchez ha cargado duramente contra los medios de marcada orientación, dice, derechista y ultraderechista, que han publicado noticias sobre la actuación de su mujer. Claro, la duda es, yo tengo la suerte de conocer a la inmensa mayoría de colegas de los medios con los que trabajo, con los que colaboro, que colaboran con nosotros. ¿Ultraderechistas estos periodistas? ¿Estamos locos? O sea, ultraderechista yo, ultraderechista Olmo, ultraderechista Requeijo, ultraderechista Bea, ultraderechista Álvaro Nieto, ultraderechista Bustos, ultraderechista Camacho, ultraderechista tu padre. ¿Pero esto qué es? ¿Vale todo? El presidente del gobierno afirma que las denuncias contra su mujer son tan escandalosas como falsas. Y vuelvo a leer textualmente. Este ataque no tiene precedentes. Es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa. Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas. Y yo, no me causa rubor decirlo, y aquí ya habría que meter los violines, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer, que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también. Vamos a ver. Begoña Gómez, de quien está enamoradísimo Pedro Sánchez, oye, ellos sabrán. Begoña Gómez se reunió con X empresarios, con X ejecutivos, ¿sí o no? Sí. ¿Esas empresas de esos empresarios y esos ejecutivos obtuvieron meses después mucho dinero público en subvenciones, en ayudas, en contratos? ¿Sí o no? También. Pues ya está. Que lo diga y que se deje de violines. Bueno, ¿a partir de ahora qué? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, de entrada tendremos que esperar al próximo lunes, en teoría. Sánchez va a comparecer ante los medios. Y hay dos opciones y media. Que siga y utilice la comparecencia para denunciar la cacería de la que es víctima, él y su esposa. Que Sánchez se envuelva una vez más en el victimismo. Vienen a por mí, yo tan progresista. En fin, esto puede ser lo más probable, pero... Dos, que se vaya. Como alguno me está escribiendo por aquí, ¿por qué no proponemos una plegaria para que...? En fin, bueno, veremos si se va a secas o si se va y convoca elecciones. Creo que no es un escenario muy probable, pero lo que ocurriría es que alguien de su gobierno ocuparía su puesto y luego veríamos el tema de las elecciones. Claro, aquí viene otra derivada. ¿Tiene relevo Sánchez? Para mí Sánchez no tiene relevo porque el partido es Sánchez. Insisto, la gran pregunta, de aquí al lunes, ya verá la de películas que nos vamos a hacer. ¿Se va o se queda? ¿Estamos asistiendo a un teatrillo o no? ¿O esto es verdad? Si se va, en ese caso, tendría que explicar claramente por qué se va. Porque no es por culpa de los medios de la ultraderecha. Si se va, es que algo hay detrás que todavía no sabemos. Expósito. La linterna. Repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias, si es que merece la pena, de este miércoles. Nekane, buenas tardes. Eso te iba a decir, ahora que te cuento yo. Pues, por ejemplo, que la cúpula fiscal avala que se archive la denuncia de la pareja de Ayuso contra el Ministerio Público. Voy a ver. Apoya la decisión de la número 2 de la Fiscalía, Sánchez Conde. La pareja de la presidenta de Madrid había presentado una querella por la supuesta revelación de secretos de la Fiscalía de Madrid a través de aquel comunicado. Estados Unidos aprueba un paquete de 95.000 millones en ayuda para Ucrania, Taiwán e Israel. El ejército de Israel ultima sus planes para invadir Rafah y se ha movilizado a miles de reservistas. La ONU ha pedido que se investigue el hallazgo de varias fosas comunes con cientos de cuerpos en Gaza. Muchos estaban desnudos y maniatados. Biden firma la ley por la que China tendrá que vender TikTok en menos de un año. Si no lo hace, se prohibirá el uso de la aplicación, que tiene 170 millones de usuarios en Estados Unidos. Este país teme que el gobierno chino pueda acceder a los datos de los usuarios y lanzar campañas de desinformación. La red social irá a los tribunales contra esta medida. Cataluña toma medidas para que los alquileres de temporada no esquiven los topes en los precios. Hasta ahora el límite de renta en zonas tensionadas solo afectaba a los contratos permanentes. Con este decreto se quiere evitar la picaresca de los propietarios que disfrazaban un alquiler habitual en uno temporal. Desmantelado el mayor taller de fabricación de monedas falsas de 2 euros en España. La banda criminal, formada por ciudadanos de origen chino, introdujo unas 100.000 monedas falsas en el mercado y unas 400.000 en Europa. Lo hacían a través de tiendas, casinos y máquinas tragaperras. La repesca del MIR deja 246 plazas de médico de familia sin cubrir. Es casi el doble que el año pasado. Faltan profesionales en comunidades como Extremadura, Castilla y León o Galicia. Desde las asociaciones de médicos advierten de que los centros de salud se quedan sin aprendices en unos años y sin relevo generacional. Varios caballos del ejército británico se escapan y siembran el caos por el centro de Londres. Hay 4 heridos. Los caballos han estado 2 horas galopando por la calle en pleno la punta. Los animales se han quedado sueltos cuando estaban haciendo unos ejercicios rutinarios. Y nos quedan los deportes. Pues Rafa Nadal ya ha confirmado que esta va a ser la última vez que juegue el Madrid Open y dice que si no estuviera en España no jugaría y que si sigue así no estará tampoco en Roland Garros. Iker Muniain, que va a dejar el Athletic a final de temporada con 32 años, se despide del club en el que ha estado 15. Es el segundo jugador con más partidos de la historia del equipo. Y tenemos también baloncesto porque a las 9 hay Euroliga, Barcelona Olympiacos, primer partido del playoff en busca de una plaza en la Final Four. ¿Qué más importante, lo de Pedro Sánchez o lo de Muniain? Hombre, lo de Pedro Sánchez, Muniain, al final ya está. No, digo, está ya, capaz, ya está ha hecho capaz, todo lo que tenía que hacer. Estás capaz de ha levantado decirme la Copa del Rey y ya se puede marchar. Claro, claro. Pa' una. Vale, gracias. Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez. Cielos cubiertos en la mitad norte peninsular, extendiéndose a lo largo del día buena parte del resto de la península y de Baleares. Solo en los extremos sur y suroeste peninsulares predominarán cielos poco nubosos. Se esperan precipitaciones débiles en el norte de Galicia y en el Cantábrico. Cielos despejados en Canarias y temperaturas que serán similares este jueves. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 7 grados y máximas de 21 grados. Viento con rachas muy fuertes en el Ampurdán y en el Bajo Ebro. ¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita? ¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro. Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es. Te contamos una cosita más. La Fundación Neos ha lanzado una aplicación llamada Memoria App, con la que quieren recordar a los más jóvenes los miles de atentados de ETA. El proyecto cuenta con el apoyo de las víctimas de la banda terrorista. Juan Baño, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Descargada la aplicación Memoria App y activadas las notificaciones, escuchen a Isabel del equipo técnico. Una vez pase por el lugar del atentado, le salta una notificación. Aquí asesinaron a tantas personas el día tal. Cuando pinchas, se despliega una información sobre ese atentado y a continuación tú tienes los artículos de prensa de ese día sobre el atentado y vídeos relacionados con el atentado. Ocurre ya en 200 acciones de ETA a lo largo y ancho de España. Se siguen cargando los 3.500 atentados de la banda en 83 ciudades españolas y 3 francesas. María San Gil, vicepresidenta de Neos. Los jóvenes tienen la obligación de conocerlo y nosotros tenemos la obligación de buscar instrumentos y elementos para que lo puedan conocer. Y entonces el móvil para ellos es una parte más de su cuerpo. ¿Y de qué manera? Bueno, pues teniendo en el móvil esta app que es Daniel Memoria. Daniel Portero, de la Asociación Dignidad y Justicia. Y podrán saber de su historia reciente, de hace muy pocos años, el dolor y el daño y la sangre que ha derramado ETA, que hoy está en las instituciones, que es Bildu y que es el partido que prácticamente ha ganado las elecciones en el País Vasco. Jorge Mújica, nieto del socialista asesinado Fernando Mújica, dice que ha llegado el momento de que los nietos alcen la voz contra la desmemoria. Hoy ponemos el foco en una duda muy sencilla. ¿Sánchez dimite de aquí a unos días? ¿Sí o no? Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. El foco es la noticia de última hora de esta misma tarde. Sánchez se toma 4 días, así lo ha dicho, ¿eh?, para pensárselo junto a su esposa si merece la pena seguir como presidente del gobierno o no. Jorge Bustos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Titular del Financial Times, ultimísima hora, que me envía nuestra corresponsal Paloma García Ovejero en Bruselas. Spanish Prime Minister, el presidente del gobierno, suspende sus actividades públicas después de la investigación por corrupción de su mujer. Tal cual. El Financial Times es ultraderecha. También debe ser, debe estar en la máquina del fango, ¿no? Es que esta maniobra es propia de regímenes bananeros, donde el presidente juega con las emociones del público e intenta siempre dividir y llevar a la nación a una situación de estrés emocional para que estén con él o contra él. Es decir, siempre el muro, siempre la polarización absoluta. Aquí hay 3 posibilidades que ya las has explicado. Es decir, o efectivamente Pedro Sánchez sabe, porque tiene más información que ningún español y tiene el CNI, tiene muchas cosas, que hay cosas en la trama Coldo imposibles que le van a acabar llegando a él y a su mujer o a ministros suyos, que van a hacer inviable la gobernabilidad, y prefiere anticiparse a esa humillación judicial o bien ha hecho una maniobra de pura distracción para relanzar su imagen que está rota, no tiene presupuesto, se arregla de Puigdemont, en Europa las europeas pintan mal y además va a haber un cambio de hegemonía liberal-conservadora que le va a obligar a gobernar ajustando, haciendo ajustes, es decir, con una política monetaria mucho más exigente y no tiene socios para hacer esa política monetaria. Es decir, él ve un horizonte imposible de llevar adelante y aún así quiere resistir y entonces apela al corazoncito folclórico del español como el chalet de Pablo Irene, ¿te acuerdas, no? Haga una especie de referéndum durante una semana, elevo brutalmente la temperatura emocional del país. ¿Y luego? Lo que ha decretado Pedro Sánchez es un reality show. Hoy se ha convertido en una mezcla de la Pantoja y las Kardashian. Para que todo el mundo esté pendiente de él, él se dramatiza, se victimiza, todo el mundo dice, pobrecito, nos hemos pasado con él, malditos periodistas críticos. ¿Para qué hacéis de contrapoder? Los periodistas estáis para arrodillaros ante Pedro. Bueno, entonces, él intenta inducir este movimiento y relanzar su imagen. O tercera opción, efectivamente, convoca elecciones. Técnicamente creo que no puede hacerlo hasta finales de mayo, pero sí podría anunciar que cuando llegue el momento disolverá las Cortes y además no se presentará. Hay quien dice que su sucesor aspirará a Alegría, un perfil muy del gusto de Zapatero, y decide poner pies en polvorosa en busca de un futuro laboral menos expuesto. Cualquiera de estas opciones puede ser. ¿Qué me dice mi instinto conociendo al personaje? Después de 6 años intentando bucear en esa psicología realmente procelosa. Que esto es una maniobra trumpista puramente al puro estilo Pedro. Es decir, estoy en un momento muy bajo, estoy mal, voy a intentar cambiar el guión de la conversación española. En vez de hablar, hay comisiones de investigación, hay elecciones catalanas, pues me ha lanzado un ultimátum, me ha dicho, presidente los dos o ninguno, Pedro, yo la Generalitat, tú en Madrid. Él se siente agobiado y dice, ¿cómo cambio el guión de una conversación que no me beneficia? Pues me victimizo, digo, voy a decir que hasta el lunes voy a plantearme, y si me queréis, ¿no? Como la Pantoja. No. O como Lola Flores. Pero... si me queréis, quiero que cerréis filas conmigo. Claro, es que el problema de fondo, Jorge, es Begoña Gómez se reunió con todas esas empresas y luego esas empresas obtuvieron contratos públicos, ¿sí o no? Pero si, es que por mucho menos dimitió Antonio Costa en Portugal, por mucho menos. Es que Pedro Sánchez tenía que haber dimitido hace mucho tiempo por pura limpieza, por un mínimo concepto, por un mínimo estándar europeo de autoexigencia. Es decir, en la carta no hay por dónde cogerla. Dice que está sufriendo mucho. ¿Cómo está sufriendo? Isabel Díaz Ayuso no sufre cuando él cada 2x3 la acusa de corrupción, cuando han sido archivados todos los casos, pone todos los resortes del Estado a perseguir a un particular, por el mero hecho que tiene un vínculo sentimental con una presidenta. ¿Acaso no ha sido él feroz con la oposición y con los políticos de la oposición? Y un último apunte, en fin, casi por lo personal y por lo profesional. ¿Cuánto te joroba que te llame el ultraderechista? Pero si es que a mí no me joroba. A mí mucho. Ángel, porque hay que decir que a mí me duele lo que me diga alguien que me conoce ya. Y a quien he decepcionado. Pero que Pedro Sánchez, en fin, no sé, que tiene que nacer 70 veces para que sus juicios éticos sobre mi trabajo me importen. Pero sí es verdad que no deja de ser el presidente del gobierno, un hombre poderoso. Ahora mismo el IBEX, la magistratura, todos los negocios, todo el mundo está en vilo. Ha puesto la nación en vilo por su puro capricho personalista, trumpista, populista, para salvar una situación de difícil, judicialmente difícil, políticamente difícil. Éticamente imposible. Pero él no conoce la ética, eso es otra cuestión. Para él eso es ajeno. Seguimos. Gracias, George. De nada. Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. María Jesús Montero, José Manuel Álvarez y Pachi López en el Congreso Necane. Todos han salido a defender a Begoña Gómez después de que un juzgado abriera diligencias contra la mujer del presidente por esa denuncia por tráfico de influencias. Una denuncia falsa de una organización ultraderechista para injuriar a la presidencia del gobierno. El peor PP de la historia. Esa campaña de acoso a la esposa del presidente me produce una absoluta indignación. Viene a enfangar a personas totalmente honorables. Se lanzan acusaciones sin ninguna prueba, solo para difamar. No está. Hablamos de una persona a la que se ensucia porque sí. Salvador Illa, candidato socialista a la Generalitat. Y esta tarde ha declarado en el Senado en la comisión de investigación del caso Koldo. Illa se reunió con el asesor de Ábalos, pero asegura que no sospechó nada. Se presentó en el ministerio, pidió verme Esto fue, quiero recordar que en el mes de septiembre no sabía qué quería, no estaba agendada la reunión. Me dijo que tenía una empresa que podía suministrar material y le remití a los técnicos a través de mi gabinete, que es lo que hacía en estos casos. Y el resultado, ustedes lo conocen, no se compró nada. Claudia Mújica es nieta del histórico dirigente socialista Fernando Mújica, asesinado por ETA. Y es una de las impulsoras de la plataforma Egunon, donde, como ha explicado en Herrera en COPE, quieren que el silencio en torno a los asesinados por la banda terrorista no se imponga en el País Vasco. Dice que ETA se ha convertido en un tema tabú. La gente, por no ponerse en una situación incómoda, directamente se ahorra todos esos temas y se elevan por encima a lo que yo considero que es, pues, la banalidad de la banalidad. La comida, el fútbol y para de contar. Entonces eso al final lo que genera es una sociedad completamente estancada intelectualmente. Y el sonido musical, claro, Joan Manuel Serrat. Serrat, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024, con 80 años el catalán, se retiraba de la música en diciembre de 2022 tras casi 60 años de carrera. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Amontonado en tu arena, guardo amor. Expósito. La linterna. Seguimos recabando testimonios, opiniones, análisis sobre la noticia de la tarde. Ya lo sabes, Pedro Sánchez se plantea dimitir como presidente del gobierno o no, o seguir. Veremos. Saldremos de dudas, en teoría, el próximo lunes. Así lo ha dicho en una carta, dirigiéndose y poniendo a caldo a los periodistas, al PP, a Vox, a todo el que pasaba por allí, menos, por supuesto, a los progresistas y reformistas, según él. Álvaro Nieto es el director de Objective. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Oye, Álvaro, a bote pronto. No sé si por alusiones, pero casi. ¿Qué? Álvaro, una reacción. Se ha cortado la comunicación, Ángel, pero no sé si me preguntabas algo concreto. No, te decía que a bote pronto una primera reacción, Álvaro. Bueno, vamos a ver. Yo creo que Pedro Sánchez claramente está demostrando con su actuación de esta tarde que está nervioso. Esto es indudable, pero yo creo que estos 5 días que se da para meditar es una especie de estrategia para ganar impulso y rearmarse, porque yo creo que ha demostrado a lo largo de su vida política que es un resistente y, por tanto, no creo que deje ahora mismo el puesto ni que tire la toalla. ¿Cabe la posibilidad de que convoque elecciones? Hombre, como caber, cabe, pero ¿tú te lo planteas? Bueno, ahora mismo ya no estamos a tiempo para convocar a la vez que las elecciones europeas del 9 de junio, porque ya se ha pasado el plazo legal. Por tanto, de haber elecciones serían más tarde, claro, tendrían que ser después, pero, pues sinceramente, después de ver el resultado de las elecciones vascas y de lo que puede pasar ahora en las catalanas, yo no lo descartaría, sinceramente. Oye, cuando dice, fíjate que si habéis publicado cosas y lo hemos contado todos, cuando dice Pedro Sánchez que desde que llegaron ellos se acabó la corrupción, etcétera, etcétera, claro, a bote pronto me surge Koldo, me surge Ábalos, me surge el Tito Berni. ¿Se autoengaña o directamente miente? Bueno, yo creo que ha demostrado muchas veces y sobradamente que miente. Es duro decirlo, la verdad es que a mí me entristece mucho decir que un presidente del gobierno miente, pero es que, claro, las pruebas son demasiadas ya, ¿no? Y ha sido en innumerables ocasiones cuando nos ha dicho lo contrario de la verdad, ¿no? En este caso concreto, que afecta a su mujer, yo creo que hay suficientes evidencias como para por lo menos dar explicaciones, y no se nos han dado hasta ahora. Y esto yo creo que es importante. Aquí nadie, hasta hoy, nadie estaba acusando de un delito concreto a Begoña Gómez, aunque todos intuíamos que podía haber un presunto delito de tráfico de influencias. Pero lo que hemos ido contando desde el 27 de febrero, que mi periódico destapó la primera información, lo que hemos ido contando exigía explicaciones públicas del presidente del gobierno y de su mujer. Y no se nos han dado. Y en vez de atacar a todo el mundo, en vez de reaccionar con virulencia como está haciendo, yo creo que lo que debería hacer es darnos explicaciones y aclarar exactamente qué papel juega su mujer y cuáles son las actividades profesionales que lleva privadamente su mujer. Claro. Porque algunas de las cosas que hemos visto, hombre, son incompatibles con la actividad que realiza el presidente del gobierno. Es decir, no se puede estar salvando a una compañía como Globalia Air Europa, es decir, rescatándola con dinero público, mientras a la vez tu mujer está reuniéndose con la cúpula de esa empresa. Y la última, y en 30 segundos, Álvaro, que me pilla el toro. Cuando se refiere a los medios, a la constelación de medios ultraderechistas, ultraconservadores, joder, macho, yo que te conozco, o tú que me conoces a mí, que nos llame ultraderechistas a mí, ¿qué quieres que te diga? Esto no es una batallita periodística, es una definición, ¿no te parece? Pues sí, es también muy triste, Ángel, porque, mira, en mi periódico estamos varios de los que hace 5 años trabajábamos en el diario El País, antes de que llegara Sánchez a la Moncloa. Y escriben en mi periódico Antonio Caño, que era el que dirigía El País, Juan Luis Cebrián, que era el presidente del Grupo Prisa. Es decir, llamarnos a todos nosotros, a Fernando Sabater, a Félix Gastú, a Francisco de Carrera. Oiga, ¿cómo que somos ultraderechistas, fascistas, no sé qué? ¿Pero esto qué es? O sea, es que ¿qué pasa? Que si no eres sanchista, eres lo peor. Yo creo que esos ataques lo único que demuestran es que está muy nervioso y lamentablemente intuyo que es porque puede haber agua en la piscina. Nos seguimos escuchando y leyendo, Álvaro. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Adiós, chao. Nos lo queríamos perder. Charlie Sáez, Deportes, ¿qué nos traes? ¿Cómo está la tarde, Ángel? Pues te voy a llevar en 4 minutos a la casa, Ángel, del presidente del Fútbol Club Barcelona. Allá están, evidentemente, Laporta, Deco y Xavi Hernández decidiendo qué pasa ahora, si Xavi se queda o Xavi se marcha del Fútbol Club Barcelona. Nos escuchamos, Carlos, hasta ahora. Hasta ahora. Chao. Estás escuchando La Linterna de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. No sé si el matrimonio que lo estaba entregado a la ciencia todo lo que da o directamente estaban locos. El experimento es tremendo. Estamos en los años 30. Era un profesor de la Universidad de Indiana, profesor universitario de psicología, y se le ocurrió que sería un buen trabajo, una buena vía de especialización, poder estudiar animales y humanos. Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE. Alucina. En MediaMarkt llevamos desde el 99 dándote la mejor tecnología. Y 25 años después lo seguimos haciendo con un Samsung Galaxy S22 de 128 GB 5G por 469 euros. MediaMarkt, 25 años siempre listos. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com. Y es que estás en el súper y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Isla Mauricio, 10 días, 8 noches, desde 1.220 euros. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros. Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de 2 vuelos. Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662. Pinchazo. Pinchazo. Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster. Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado. ¿Poliamoroso también? Lo amarás y te querrá, seguro. Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos de Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es. Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras. Este programa ha podido saber, se lo he contado a las 6 y a las 7. Entra ya en cope.es. 8:30, 7:30 en Canarias.